Muy buenas y bienvenidos neverlandianos y neverlandianas a esta nueva píldora de la que hemos puesto a llamar la de los tapados. Bueno, yo soy Igor y bueno, quiero recordaros un poquito para haceros memoria que esta serie Los Tapados, hablamos un poco de los videojuegos que, bueno, que por un motivo u otro no tuvieron la repercusión que se merecen, ¿no? Que se podían merecer. En el día de hoy, pues la verdad es que me hace ilusión y es un enorme placer presentaros a un amigo del programa y conocido que habréis escuchado por ahí en otras ocasiones, en otros podcasts. Pues bueno, es la cabeza visible del podcast El Legado y nosotros que el señor Conjuan. Bienvenido, muy buenas. ¿Qué tal, Igor? ¿Cómo estás? Oye, encantado de estar aquí, ¿eh? Un placer. Oye, un placer tenerte, conocido del programa. Es un auténtico placer que te pases por aquí. Ya sabes que esta es tu casa, puedes venir a cuando tú quieras. Pues bueno, antes de empezar, oye, te iba a preguntar una cosita. ¿Qué es para ti un tapado? Antes de entrar a los juegos. Yo creo que es un término que coincidimos casi todo el mundo, creo, no sé. Un tapado, bueno, yo entiendo un juego como que para mí, en este caso, que es el programa en el que estoy hoy, ha sido un gran juego en la generación, o un muy buen juego, y que, bajo mi punto de vista, no ha tenido una repercusión, o yo no he visto, vale, que puede ser también, que tenga la repercusión que yo creo que se merece. Efectivamente, sí, más o menos es un poquito eso. Pero bueno, porque gente pues nos ha dicho, me dice, jo, pero si es que este juego que habláis es muy conocido y demás, y tuvo repercusión. Pues bueno, pues igual sí, o igual tenía que haber tenido más, ¿no? Nunca se sabe. Al final es todo siempre es subjetivo, ¿no? Pero bueno, como aquí venimos a hablar de nuestro libro, pues cada uno opinamos lo que nos da. Pues nada, Koji, pues coméntanos tu primer juego, al bacalao. He cogido 5 juegos hoy, ¿vale? Voy a hablar de 5 juegos. Luego, si quieres, hablamos de alguno más, pero 5 que tengo hoy preparados. El primero es... Puedes hablar de lo que tú quieras y los juegos que tú quieras, sin pega. Bueno, el primero es Gunbot, ¿vale? Azure Striker. Es un juego que venía en un pack. Cuando yo lo compré en Play 4, venía en un pack con el 1 y con el 2. Pero yo voy a hablar del 1, porque es un juego que no salió en físico aquí en PlayStation 4. El primero vino en este pack, ¿vale? Y es un Mega Man de toda la vida, ¿vale? Pues es esto. De hecho, el equipo que está detrás es Inti Creates, que es el mismo que dejó los últimos Mega Man, el 9, el 10 y la saga Mega Man 0. Bueno, la subsaga Mega Man 0, ¿no? Y esto es un poco un Mega Man hipervitaminado, ¿vale? Con unos gráficos que me encantan. Es un plataformas, ¿vale? Un Mega Man, sin más. Un plataformas 2D. Pero tiene unos gráficos súper chulos, una serie de habilidades y poderes muy originales para el personaje, y es muy frenético. Lo que tiene es que es muy frenético y tiene unos puzzles muy, muy, muy bien hechos. Bajo mi punto de vista, lo pondría a la altura de los mejores Mega Man. Mucho a hablar, pero lo pondría a esa altura. Y bueno, pues eso, creo que es un juego que no se ha hablado mucho de él, porque yo... Si se habló en el momento justo en el que salió y ya está. No he vuelto a oír nada de él. Así como si, por ejemplo, he oído más de su, digamos, hermano gemelo, que no lo es, mucho menos. Es el famoso Mighty número 9, ¿vale? Que es otro juego que hizo la gente de Mega Man, que fue un desastre absoluto en el tema de Patreon y todo esto, que tuvo un montón de problemas. Y esta sería la otra parte, que es la buena. Y es la que, bajo mi punto de vista, no se conoce. No sé qué opinas. Bueno, la verdad, sí, estoy bastante de acuerdo contigo. La verdad es que es un juego que igual sí que se habló, como dices, un poco en el momento. Luego, pues no... Se le ha perdido un poco, no sé, o igual por un tema de igual se habla en el momento. Pero sí que es verdad que no ha permanecido en exceso en la memoria colectiva. No lo sé, ¿eh? Igual me da la sensación. Pues, algunos escuchan y dicen, jo, pues... Pues no sé, a mí me da un poco la sensación esa de... Luego salió también, que puede que haya ido recordando este juego, ciertos juegos que han salido después, no recuerdo el nombre exactamente, pero es una especie de juego similar, pero en plan cel shading y con dibujos así, estilo anime, que hizo que se hablara otra vez de este juego, que era más antiguo, y la segunda parte que viene en el pack, que también es muy buena, pero creo que es mejor esta primera. Pues mira, oye, ahí tenéis la recomendación del señor Kojiman. Esto salió, lo tenéis disponible, no sé, a ver, creo que lo he mirado antes por ahí. Este juego lo tenéis disponible en un pack en PlayStation 4, ¿vale? Con el 1 y el 2, como he dicho. ¿Sí? Salió en 3DS y fue la primera vez que se tradujo al castellano en esa versión de 3DS, ¿vale? Y bueno, se hizo un famoso vídeo con el Aizume y tal, haciendo la promo, ¿no? del juego. Ya te digo, es un puzzle de aventuras 2D que recomiendo muchísimo, con unos poderes bestiales, un toque RPG muy bueno, enemigos muy carismáticos, en plan, como los Megamanes buenos, ¿vale? Y pues, lo recomiendo mucho. Pues mira, es una recomendación que si no está escuchando el amigo Charlie, pues seguro que le... que este es uno de los juegos que le gustan mucho a Charlie. Pues nada, ahí tenéis la primera recomendación del señor Koji. Pues nada, vamos, cuéntanos otro. A día de hoy es un juego que lo puedes encontrar por 10€. Ya, sí, sí, bueno, sí, que está. Que está. Esta es otra cosa buena también que pasa con lo de los tapados, que a veces hablamos de juegos que ya pues tienen unos años, igual no muchos, ¿no? Pues, tienen 4, 5, 6 años. Y la verdad es que luego se encuentran o se pueden encontrar baratitos por ahí y la verdad es que son bastante asequibles y son cosas que, bueno, pues que si a alguien le puede venir bien, pues estupendo. Fantástica primera recomendación. Venga, pues cuéntanos la siguiente. A ver, que tengo curiosidad, ¿eh? Por los que me has... por alguno que me has dicho, tengo bastante curiosidad. Bueno, el segundo que he seleccionado, cambio totalmente de género, ¿vale? Me voy al survival horror, clasicazo. Fobia. Ah, este. Vale. Este es un juego que es desarrollado por Pulsatric Studios y salió en el 2022, creo que fue, a finales de la generación de Play 4. También salió para Play 5, para la siguiente generación, pero bueno, como salió en Play 4, pues yo lo cuento. Oye, como antigua generación, ¿no? Y como tapado. ¿Por qué digo que es tapado? Bueno, esto es un indie, ¿vale? Es un videojuego indie de los muchos que hubo a final de la generación de Play 4, principios de la generación de Play 5, porque como hicieron el código, bueno, entre comillas, código abierto que abrieron los motores de desarrollo, o eran más accesibles, se hizo mucho juego de terror indie. Este es uno de ellos. Es primera persona, estamos dentro de un hotel. Ponte en la cabeza Resident Evil clásico de toda la vida en primera persona. Tú imagínate Resident Evil 7, pero con los puzzles, la ambientación y la atmósfera de los Resident Evil clásicos. O sea, este juego es bestial. Joder, ya, a mí ya me lo has vendido, ¿eh? Lo comentamos. Es un juego que yo lo vi anunciado por ahí y dije, jo, esto tiene una pinta terrible de guapa. Y no sé por qué luego le perdí la pista y no he vuelto a caer en él. Y hasta que no me lo comentaste tú el otro día, dije, digo, hostia, pues es verdad, es un juego que, ya te digo, lo había perdido de este. Pero ojo, los amantes de los survivors, creo que eso sería también un debate. La cantidad de survivors que han salido en estos pocos años. Estoy mirando para atrás. Estoy viendo, bueno, el mismo... Yo fui a que te hablo, el Yuoni, Song of Horror, Tormented Souls, que este es súper recomendado. No lo he puesto porque es un poco más conocido que este, pero este es bestial, Tormented Souls. Absolove, que este me lo recomendó Deckard. Oxide Rue, Insomnis, hay un montón. O sea, hubo una tirada de 15-20 juegos de terror barra survival horror que son muy buenos y que... Joder, yo que soy un amante de género, me lo gocé como un perro. Además, te digo una cosa. Son juegos que duran 10-12 horas. Que esto es una maravilla. Porque yo estoy hasta narices de pegarme 200 horas en un juego. Eso lo comentábamos el otro día. Eso es verdad. Que está muy bien que un juego te dure. Que dure bien. Tal. Dice, bajo, me voy a gastar 70 euros en un juego. Y que me dure, que no me dure 15 horas. Y tal, pero dices, jo, pero igual 200 tampoco, ¿sabes? Porque según a quién, el que un juego te dure 200 horas es que te supone un año el jugarlo, ¿sabes? Y dices, igual un poquito menos de contenido, pues que tampoco pasa nada. Y esto pasó mucho, no sé si recordarás, coño, con el remake del Resident Evil 3. Sí. Que la gente dijo, es que es cortísimo, demás y tal. Bueno, yo ya, mucha gente pienso que igual no ha jugado a los clásicos, porque es que los clásicos duraban menos que eso. Lo que pasa que, a ver, que yo puedo entender luego, que se le podía haber puesto más contenido, haber metido más cosas y demás. Pero tenemos una costumbre, a veces, de criticar juegos por lo que no tiene. Vamos, eso es más cierto. Vamos, yo siempre digo, criticar algo por una cosa que no tiene es una estupidez. Vamos a ver, tú coges un juego, en este caso un videojuego, un producto, lo que sea, un videojuego, y criticas o opinas sobre lo que tiene. No porque se llame X y no tenga algo que tienen los demás, tiene que ser malo o bueno. El ejemplo que pongo siempre, bueno, siempre no, recientemente es Final Fantasy XVI. Te juegas, te gustará más o te gustará menos. Pero tú no puedes criticar o decir que es malo porque, te pongo un ejemplo, no tenga un combate por turno. Ya. Tiene otro tipo de combate, pero no es malo per se por eso. Tiene unas cosas muy malas, sí, pero no es malo por no tener algo. Ahí coincido, vamos. No, claro, porque, a ver, algo que no tiene, pues bueno, pues decir, mira, me gustaría que tendría eso, ¿vale? Pero igual, pues yo qué sé, es que es como si nos ponemos a decir, pues mira, es que tal juego pues no tiene un partido de fútbol, yo qué sé. O sea, es decir, pues bueno, a ti igual te puede gustar eso, pero no puedes criticar por lo que no tiene. Critica el producto, pues por eso, por lo que tiene. Exacto, este no me gusta la banda sonora, no me gusta la publicidad que tiene. Vale, yo eso te lo compro todo, pero joder, yo es que yo le había puesto aquí, oye, que sé, un juego de dardos. Pues vale, igual lo habrías puesto a ti porque te gustan los dardos, pero igual no tendría por qué criticarlo por lo que tiene. Pero bueno, ¿y qué te iba a preguntar de este juego? ¿Los puzzles de qué estilo son? A ver, este juego tiene una cosa muy buena, y es que se desarrolla en un hotel, ¿vale? Como su propio nombre indica, el Hotel Disney, y el hotel en sí es un puzzle, ¿vale? De esto te das cuenta cuando vas avanzando en el juego. Pero son puzzles muy estilo Silent Hill, muy estilo Resident Evil. Este tipo de puzzles que te dejan un detallito que tienes que ver o darte cuenta para resolver el puzzle que tienes delante, ¿vale? Utilizando zonas del escenario, incluso enemigos del escenario, ¿vale? O sea, están muy bien pensados. Y lo que más me gusta, repito, es que el hotel es un puzzle. Es espectacular. Cuando te das cuenta de eso y dices, ¡buah! A mí, y dije, hostias, esto no lo había visto yo prácticamente nunca en un videojuego. Que el hotel, el escenario en el que estás, sea un puzzle y tan bien hecho. O sea, es que no me entra en la cabeza cómo este juego no puede estar en boca de todo el mundo cuando se hable de un survival. Ya, la verdad es que es curioso esto que... A ver, que esto tiene un peligro, porque claro, el que todo un escenario sea un puzzle tiene el peligro que bueno, que lo sepas implementar bien. ¿Sí me explico? Mira, por adentro, hay puzzles de todo tipo, ¿eh? O sea, hay acertijos, desde el típico encuentra la tarjeta y la contraseña, ¿vale? Hasta otros más centrados en, pues, en códigos que hay que descifrar, ¿no? Algunos de estilo matemático, pues en plan, hay varios tipos, pero lo que más impresiona es que, ya te digo, hay un momento en el juego que te das cuenta que el hotel es un puzzle y dices, ¡buah! Yes. Pues oye, ahí lo tenéis. Estupenda recomendación, ¿eh? Para los amantes del survival del horror, pues como yo, por ejemplo. Una historia muy buena. Una historia que tiene mucha atención en los detalles, porque esto lo digo siempre, en un survival horror sí. Vale más lo que te cuentan y cómo te lo cuentan que una CGI espectacular, ¿no? Yo siempre digo, una nota bien escrita, como en el primer Resident Evil, cuando te describen cómo el tipo se va haciendo zombie, que lo va escribiendo él. Sí, sí. Musiquita de fondo. Uh-huh. Eso te mete mucho más en la movida que una CGI espectacular. Está muy bien también, ¿no? Pero que te cuenten todo a través de notas, de escenarios descriptivos, que digo yo, que te cuentan un poco. Está muy bueno. Sí. Yo he echado un poco de menos con los survival clásicos. A veces de la ambientación puede ser mejor o peor. Pero hay una cosa que tenían los survival clásicos, que era el hecho de que tú ibas a un sitio y como la la indefensión que encontrabas en ese sitio, ¿no? Y decías, ¿qué va a pasar? Ese desangelo que decir, jo, pues tengo que averiguar qué ha ocurrido, qué ha pasado. Ese ambiente de decirte aquí, jo, pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? Y demás. Eso yo creo que luego se ha ido perdiendo un poco más con los años. Pero también es cierto, que ahora con el giro este de estos nuevos survival, pues para los que somos amantes del género, la verdad es que estamos viviendo una época, la verdad es que muy buena, ¿no? La jugabilidad de este juego es muy, muy clásica, ¿eh? Desde, o sea, inventario muy limitado, balas muy limitadas, te sientes muy indefenso porque los enemigos son muy duros para el inventario que tienes y las balas que tienes. Y no sé, es que coge cosas muy buenas de los survival clásicos y las implementan muy bien. Oye, pues estupendo. A mí, como ya me lo vendiste el otro día, pues yo no tengo pruebas. Si alguien le quiere dar, pues mira, ahí lo tenéis, que también está en un montón de plataformas, creo recordar, ¿no? Sí, este lo tienes en, bueno, como he dicho, tienes en Play 4, en Play 5, en Xbox One, lo tienes en el Game Pass, creo que está en el Game Pass, o estuvo, no recuerdo si está o no, y luego también en Series X y en Series S. Sí, o sea que por sitios donde lo queráis jugar, no estoy. Yo estuve leyendo un poquito un día las valoraciones que tiene este juego y la verdad es que son tremendas, de cómo a la gente le parece que le ha gustado bastante. Lo que no sé es que a qué precio andará, pero no creo que esté muy caro, ¿no? Pues este juego estará, lo tienes sobre unos 25 o 30 euros en Steam, creo que fue la última vez que lo vi. Y en físico, de segunda mano, lo puedes encontrar, vamos, por 15 euros. Mira, pues estoy mirando aquí en Switch, a 10 euros está. Fíjate. O sea que... Y es un juego que técnicamente es normalito y en una Switch lo puedes jugar perfectamente. Sí, o sea que, ojo, y no te digo nada ya en... con case de Steam y demás, pues que está, no llega ni a 2 euros. O sea que... o sea que, fíjate, sí... ¿Cuánto dura más o menos, Joy? Pues este juego dura unas 15 horitas, depende de si, bueno, como todos los juegos de este estilo, si quieres coger los coleccionables que hay, sí. Si quieres mirar todo, claro, yo tengo un poco de Diógenes en este juego, yo siempre miro a las esquinas por ahí y cojo todo, o sea. Claro, bueno, aparte lo que te... y lo que te... bueno, lo que te trabes en los puzzles, me imagino, ¿eh? Y claro, y que te cueste de hacerlo. Claro, eso es. Es que además, que me he olvidado, y tiene un detalle muy chulo, que es, hay un momento en el juego en el que tú consigues una cámara y hay otras, y juega con las dos realidades, ¿no? Cuando coges la cámara, te la pones, ves unas cosas, no las ves. La tiene cosas muy chulas. Estupendo. Bueno, lo tenéis en casi todas las plataformas y está súper barato. Antes sí, este juego... Y a claves hasta por 2 euros, 10 euros, está súper. Además, lo podéis jugar en Switch, en Play 5, en Play 4, en Series X, en S. Está para todos, para todo el mundo. O sea que bueno, bonito y barato. Tiene de todo. Aquí no traemos tonterías. Aquí de todo. La que, bueno, es importante que sean baratos los juegos buenos también, ¿no, hombre? Sí, claro. Sean accesibles, joder. Pues, por supuesto, porque al final tiene que ser accesible a mucha gente, ¿no? Digamos, claro. No todo el mundo, yo entiendo que no todo el mundo se puede gastar 70 euros en un, claro. En un juego. Pues al final siempre... Por eso yo es una de las cosas que el Game Pass... Me parece un muy buen sistema. Una maravilla el Game Pass. Para si realmente quieres jugar y eres jugador, el Game Pass es una maravilla. Es una maravilla. Efectivamente. Luego puede tener sus cosas malas, ¿eh? El tema de suscripción y también el tema de que igual a veces tienes tanto que luego no pruebas muchos en profundidad. Pero bueno, eso ya es cosa también de cada uno, ¿eh? De la utilización del servicio. Pero no claro. Me parece mala idea, la verdad. Pues bueno, ahí lo tenéis. Pues nada, cuéntanos, vamos con el siguiente. Bueno, a ver, este es un juego que es tapado y no es tapado, ¿vale? No es tapado porque es muy famoso, pero para mí es tapado porque, entre otras cosas, está muy maltratado. Y nosotros que de Order 1886. Sé que aquí alguno me va a encarar un puñal, pero oye, a mí yo soy uno de los pocos que The Order le gustó. ¿Por qué? A mí me gustó también, ¿eh? Luego yo diré mi opinión. A mí me gustó también, ¿eh? El juego, ¿eh? Vale, pues ya somos dos. Dos de los siete que hay. Bueno, para que no sepa qué es The Order, que creo que no hay nadie, pero bueno, es un videojuego creado por Sony, exclusivo para PlayStation 4, en la salida de la consola, creo que fue en el E3 2013, me parece que fue. Y es un juego desarrollado por Red Dead Down y Santa Mónica Studios, ¿vale? Salió en 2015... 2014, no, 2015 fue. Y es un estilo de juego que a día de hoy es un juego muy simple, es un juego de disparos, de cobertura de disparos, sin más. Pero vuelvo a lo mismo, a mí, o yo pongo siempre por delante una buena historia y una buena ambientación a que la jugabilidad sea mejor o peor, ¿vale? Yo soy ese estilo de jugador. O sea, que hay gente que prefiere una jugabilidad muy pulida, una jugabilidad que te enganche mucho. Yo no. Yo primo siempre una buena historia, unos buenos personajes y un buen guión. Y bajo mi punto de vista, The Order lo tiene. La historia me gusta mucho. Esta historia de los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Pseudo mundo alternativo con licántropos y con más cositas que hay, que no voy a decir, pues alguno no ha jugado. Y pues te cuenta la historia de esto de los caballeros de la mesa redonda con el rey Arturo, Sir Galahad, una especie de revolución industrial también con Tesla por ahí por medio, con inventos, con armas futuristas. Es una cosa que a mí me gusta mucho. Y además es un mundo o es un planteamiento de juego con un mundo muy gris, muy oscuro, con mucha penuria, ¿no? Y es una cosa, oye, que a mí me gusta. Además se desarrolla en Londres, que está muy bien hecho, los escenarios. Sí. Y yo, vamos, lo recomiendo muchísimo, porque a día de hoy incluso, gráficamente, es un pepino. Se ve es terrible. Yo lo volví a probar hace poco y gráficamente se ve que dices tú, hostia, y es el inicio de la generación pasada. Es este juego que salió con Rise en Xbox, que fue esa dupla primigenia, digamos, de la generación pasada. Sí. Y son dos juegos que técnicamente son bestiales los dos, pero que sí que es cierto que a día de hoy hay gente que le saca muchas pegas a los dos. Pero bueno, The Order, bajo mi punto de vista, un buen juego, que es un juego que merece segunda parte, corrigiendo algunas cositas que tiene la primera, yo creo, pero que no se va a hacer ni por el forro, porque recibió... No, dijeron que no, ¿eh? Dijeron que no. Es eso. Y digamos, ya digo, historia, a mí me encanta, el guión está bien, no es un guión... hiper enrevesado, ¿no? Es una historia básica, pero, oye, que a mí me gusta. No sé qué opinas. Sí, la verdad. Yo por decir, tiene un arma, no vamos a decir cuál es, obviamente, que me parece una de las mejores armas. Sí, correcto. Sí, sí. Que juego yo en un videojuego. Y eso que le da un mogollón de poca cancha, eso sí es cierto, ¿eh? Pues sola puedes jugar un rato con ella, pero tiene un arma, buah, que es acojonante de guapa. A ver, su juego de disparos sí que tiene algunas fases también de infiltración, que tienes sí. que no tienes que ser descubierto. A este juego se le achacó varias cosas. Se le achacó primero que era corto, vale, pues que son lo que hablábamos, pues son 10-12 horas lo que son, que era pasillero, que yo es que lo de ser pasillero yo nunca lo he visto que sea malo. Yo tampoco. Porque no todo es que no todo tiene por qué ser mundo abierto, ¿vale? Puedes ir por un sitio predeterminado, bueno, aquí puedes ir por sitio A o sitio B, y pues se puede jugar así. No tiene por qué ser malo eso, yo no lo veo mal. Vale, la duración, pues vale. Si es cierto que la historia me parece una buena historia, si es verdad que por ponerle algo malo, es que te deja un poco con la miel en los labios al final, ¿no? Vamos a decir al final, obviamente. Sí, totalmente. Es que, vamos, es que está hecho para tener una parte 2. Sí. Y yo creo que... O Sony le metió prisa a esta gente para cerrar el juego ahí, sacarlo, y tenían idea de continuarlo con un juego más largo, ¿sabes? Para seguir la historia. O dijeron, córtalo aquí y hacemos una segunda parte si la recepción es buena. No lo sé. Algo de eso tiene que ser, porque es algo que... O sea, que es como... a veces puede haber finales abiertos y tal, pero... El final es ese, que como diciendo, jo, pues, ¿y qué pasa ahora, no? Que puede ser también por lo que dices, Coyi, de decir, bueno, pues mira, hay que sacarlo al inicio, vamos a cortar aquí, igual le faltaba desarrollo, o se quería hacer una segunda parte y no, y se quedó ahí en un cajón, pues, pues no lo sé. Pero para nada me parece un mal juego. No sé si este juego, ya, es que han sido muchos tapados ya, no sé si lo ha comentado alguien más, este, este juego. Ahora, estuvo una cosa que tiene. Sí, perdona. Sí, sí, te digo, estuvo, hubo en físico, estuvo una época que estaba baratísimo, que lo podías comprar en cualquier tienda. Está, está todavía. A 8, 9, 10 euros, podías comprar. Ahora no, no, no lo sé, pero no sí, creo sí, que sí, sigue estando, sigue estando igual. Hay una edición también en físico, la Blackwater Edition, que viene con ese colgante, ¿no? Que es lore de parte del juego, y vale también. Y fíjate, es la edición más, más tocha del juego, y creo que está por 40 euros o 45, o sea que. O sea que para pasar un buen rato, porque la verdad es que tiene, hay ciertas fases que a mí me gustaron mucho, y sobre todo hacia el final hay una fase que, hostia, te meten una tensión, sí, sí. Hay además, hay una tensión además tiene, de acción y tal que dices sí. Tú, hostia. Sí, sí, sí, sí. Además tiene una cosa muy guay que es este tipo de tecnología que hay, ¿no? Que utilizan energía, así. O sea, son, está muy bien pensado el tema de las armas nuevas, el tema de, pues, de cómo esa Londres, ¿no? Funciona. O sea, está, está guay, está guay. Sí, con esa revolución industrial, ¿no? Esos sí, inventos, eso es. Esa época de avances tecnológicos, ¿no? Que eran súper super futuristas. Juega un poco con eso, ¿eh? Y la verdad es que está muy bien. A mí me parece. Me parece un juego muy, muy recomendable para pasar un rato. Sí, además, a ver, el juego tiene cosas malas, ¿vale? No es un juego perfecto. No, no, claro, claro, claro. Tiene, por ejemplo, tiene mucho quick time event también, eso es verdad. Sí, sí. Pero bueno, oye, si vas con la idea de que a ver lo que me ofrece el juego sin gran ninguna pretensión, yo creo que te va a gustar el juego. Sí, yo creo que es uno de estos juegos que igual se pensaba más. Sí. De lo que fue al final, la gente se pensaba otra cosa. Ha pasado, yo no sé si es por temas de comunicación de las empresas o algo, que te venden una cosa y luego no es tal. Y eso que ocurre, que al final el producto, y voy a poner un ejemplo, a ver si estás de acuerdo conmigo, ¿eh? Es Cyberpunk. ¿Vale? Hombre, es el ejemplo. Bueno, vale, es el ejemplo. Sí, vale. Cyberpunk se vendió como una cosa que decías, jota, no sé qué, qué guapo. Pues me acuerdo que estuvimos en una conferencia en Barcelona y la estuvimos allí viendo cuando no había salido el juego y tal, y dijimos, jo, esto es una maravilla y tal. Y te vendieron una cosa que luego al final no es. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que el producto sea malo, sino que te habías hecho idea de una cosa que luego no ha sido tal. Y creo que a este le pasa un poco por el estilo. Porque luego luego mucha gente que conozco, que yo le tengo a Cyberpunk, no lo he esperé, lo compré y esperé, todavía no le he metido mano, pero toda la gente que ha estado jugando luego a Cyberpunk, por ejemplo, está encantada con ese juego. Yo, o sea, mira, te voy a decir lo que me pasa a mí con Cyberpunk. Compré la edición física y la tengo hasta hoy, la tengo en la estantería precintada. Y la voy a jugar el mes que viene, la jugaré o dentro de 2 meses. Porque cuando salió el juego, estaba jugando otras cosas y dije, ya lo jugaré. Y vi todo lo que tenía el juego de malo, en plan de malo, en plan de bugs, de sí, mal desarrollado porque tenía muchos fallos, de cortes y tal. Y lo dije, bueno, lo dejo ahí y cuando actualicen y tal, pues ya lo sigo jugando. Y he ido jugando cosas distintas, cosas nuevas y tal. Y a día de hoy estoy leyendo. En Twitter, sobre todo, a gente hablar maravillas de Cyberpunk. O sea, sí, creo que a día de hoy dicen que es un pepino de juego. Sí, yo eso le digo también. Y además es gente que pues que yo sigo y que yo confío en su palabra. O sea, que no es gente que digas eso es. Está aquí por decir, te suelta unas chorradas y tal, no sé qué. No, es gente que sabes que tiene conocimiento y que sabe de lo que habla, y la mayoría de la gente está encantada con él. Es un tema potente para hablar un día en un podcast, ¿eh? El tema de quién te fías a la hora de un videojuego, porque además con este juego fue el ejemplo clarísimo de que hay parte de la prensa que no es 100% crítica como tiene que ser. Porque con este juego se demostró. Sí. A ver, se ha demostrado con varios juegos. Yo el sí. que recuerdo últimamente es con Vilas, Resident Evil Vilas, uh-huh. de leer análisis de... No estoy hablando de gente de un medio secundario y tal, no, o sea, de medios muy potentes que te decían, que comentaban unas cosas que luego cuando tú juegas dices, tú no te has acabado el juego. ¿Sabes? O sea, es que no te lo has terminado. Porque si no, tú no comentas esas cosas. También eso sería otro tema, ¿no? Esas reviews, esas sí, cosas sí, que se dan, cómo se juegan esos juegos para sacar el análisis el día uno, qué veracidad tienen y tal. Yo creo que los que somos de la vieja escuela, esto ya no lo sabemos. Y nos fiamos más del colega o del amigo o de otro. Tal cual. Que no de la propia prensa, bueno, ni las esto, notas, ni nada de eso. ¿Sabes? O sea, esto pasó lo de que dices tú de que dices, hostia, macho, tú no has terminado el juego. Yo lo más flagrante que he visto con esto en concreto ha sido con The Phantom Pain, con Metal Gear Solid 5. Cuando tú leías prensa, y cuando digo prensa es el 100% de la prensa, sí. que te decía cosas del juego... Que decías, hostias, esto tal. Y tú terminabas el juego y te lo terminabas como había que terminarlo, y decías, esta gente no juega el juego entero. Ya, sí. Eso, decías, eso luego se ve mucho. Se ve mucho en ciertas cosas que dices tú, joder. O de ver medios y decir, bueno, pues me he pasado el juego en 25 horas. Y yo digo, ¿cómo lo has hecho en 25 horas, macho? O sea. Dices, sí, a ver, a mí me gusta ir lento y tal, pero dices, pero 25 horas, tío. Claro, luego ya no sabes si es porque algunas veces donde tiene el nivel de dificultad, dice, mira, lo voy a poner al nivel de dificultad más bajo, voy a ir solo a la historia, voy a ir a ver del punto A al punto B y tal. Que bueno, es otra forma de jugarlo, ¿eh? O sea, todo respetable. Pero yo creo que sacando ese análisis no tienes una visión completa de lo que es el juego. Por eso yo creo que ya hoy en día los que tenemos cierta edad nos fiamos más de lo que nos diga nuestro colega o el influencer de turno, que sabes que juega a los juegos y sabe que está diciendo algo con conocimiento de causa. No por el hecho de sacar ahí algo. Y esto es triste porque a veces, según qué juegos que podrían tener, o sea, juegos que dejamos igual atrás por unas malas críticas o lo que sea, lo dejamos de jugar y luego no estamos pidiendo grandes juegos. Totalmente. Y yo creo que el ejemplo, como dices tú, puede ser Cyberpunk. Ya cuando lo juegue, ya lo comentaremos, pero bueno, o sea que esas cosas pasan. Luego fuera parte por luego ya temas técnicos, ¿no? Sobre todo eso tuvo Cyberpunk, yo creo. Sí. Y además prometieron muchas cosas que luego no fueron. Esto de la ciudad viva, que era sí. todo una uh-huh. historia que te contaban y te decías, buah, esto va a ser increíble. Y luego nada. Pero si eso no lo vendes así, es que es algo que yo te iba. Si eso tú eso no lo vendes así como se vendió. Claro. Tú lo vendes de otra manera que decir, bueno, pues y la gente no se hace una idea equivocada y luego no le defrauda. ¿Por qué? Porque ya la gente se siente como defraudada de lo que no tiene, que me has contado que igual sí que tiene, y ya digo, pues no, es que no es tan bueno. Pero es a lo que volvíamos un poco antes, de decir, ya estoy jugando algo de que el juego no tiene. ¿Ves? En vez de valorar el producto en sí. Pero bueno. Ya, pero es que eso es distinto porque te lo han prometido. Sí, hay una diferencia. Que ahí te lo han prometido y te han dicho claro. que esto iba a ser así, luego no es. Eso sí que es distinto. Eso es engañar. Claro, te están engañando. Te han vendido un producto que tú te pensabas que era tal cosa. Porque ya que luego técnicamente o no, pues salga mejor o peor, pues bueno, que eso también habría que darle una vuelta, ¿eh? Hasta qué momento te sale un juego que no está bien técnicamente, a ver por qué no me puedes devolver el dinero, ¿no? Bueno, para eso Steam tiene alguna cosa chula que pues con tantas horas de juego puedes devolver. Ya, es que, y tal, y demás. Igor, pero es que a día de hoy hay tres juegos de 100 que salen pulidos técnicamente al 100%. Sí. Es que la vorágine esta del videojuego se ha convertido en una cosa que es... Juego, sácalo. Si no lo sacas, te pierdes el momento, te pierdes el SEO, no sé qué. O sea, se ha convertido en una cosa muy... Al final yo creo que lo que han hecho es decir, el famoso que era antes el beta tester, ¿no? que tenía para probar el juego, pues ahora paso a decir, bueno, pues me ahorro ese paso y ya que lo directamente que el usuario lo vea y ya luego lo arreglo. Esos parches de día uno de no sé cuánto y tal y demás. A ver, que si son mínimos, pues dice, pues bueno, pero esos parches de no sé cuántos gigas de eso es, quieres decir, es que eso o te han metido prisa o algo. Que yo también entiendo, ¿eh? Las empresas están para ganar dinero, igual pues tienen que sacar en cierta fecha o cierto producto en tal momento. Y... sí, pero esa es toda la vida una empresa para ganar dinero. Pero no sé, no se tiene, yo creo, el cariño y el mimo que se tenía antes. Eso desde luego. La única manera de que esto se cambiaría es de que los usuarios no comprasen estos juegos, pero esto no va a ocurrir. Es decir, no. Yo si me entero, o si, por ejemplo, si no me dejo llevar por el FOMO de querer comprar un juego de salida, digo, vale, y voy a poner un ejemplo conmigo, que estoy hablando, pero que seguramente no haría, que es con un Metal Gear nuevo, por ejemplo. Yo, sí. si me enseñan un Metal Gear nuevo, yo voy de cabeza y me lo compro. Porque soy así de tonto. No. Vale, pues en vez de eso, me espero una semana a ver qué está pasando con el juego. Sí. Diría, vale, pues no está pulido, voy a esperar a que lo actualicen. Y me lo compro de aquí a 6 meses. Por ejemplo, si haríamos todo el mundo eso, al final las empresas, yo creo yo, que espabilarían un poco. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y a mí me ha pasado muchas veces con los Assassin's Creed. Yo los compro siempre de salida y tal, y no sé qué. Y luego te das cuenta que es que haces el canelo. Porque claro. Dices, joder, pero si me espero 5 meses, lo tengo. Aparte de mucho más barato, que bueno, que dices, no, esa es otra. Pero me lo encuentro con más contenido, más pulido, demás y tal. Y dices, joder, al final lo que estás haciendo es, le estás castigando al usuario que te está comprando el día uno el producto. Exactamente. Y dices tú, o sea, tu mayor fan y el que te está diciendo, mira, yo confío en tu producto sin jugarlo, toma, el día uno, pum, te doy la pasta. Pues a ese le estás maltratando. Y sin embargo a otro que te lo va a comprar 6 meses o un año o dos después, pues está encontrando un producto más barato, mucho mejor y demás. Que al final dices, pues es que igual lo que dices tú, si haríamos todo lo mismo de no comprar el día uno, pues es posible que sacarían cosas más pulidas. Mejor no hecho, lo sé, seguro. Pero seguramente, pero bueno. Bueno, ves, coño, aquí esto es sentarse y divagar, ¿ves? A mí me encanta. Vamos al final de 200 cosas. Ya no sé ni por dónde íbamos. Pues te he dicho Gunvolt, te he dicho Fobia, ¿sí? Y te he dicho The Order, ¿vale? Bueno, el siguiente que tengo, que vuelvo otra vez a cambiar de género y otro tirabuzón, es The Messenger. The Messenger es un juego que es un juego indie, ¿vale? Que fue desarrollado a través de también un Kickstarter, creo que fue, no sé si fue Kickstarter o Patreon, no recuerdo exactamente la plataforma en la que se creó este juego. Pero vamos, esto tengo que decir que es una obra maestra. Sí. Es un juego que a mí me voló el cerebro y que seguramente hoy o estos días escucharéis porque actúa como secuela del juego que está hoy en boca de casi todo el mundo, que es Sea of Stars, ¿no? Este JRPG. Sí. Que han sacado hace poco. Bueno, The Messenger es un juego que hace una oda a los 8 y a los 16 bits. Juego plataformas Metroidvania con un sentido del humor que tengo que sobresaltar porque me parece excelente. Inspirado claramente en Ninja Gaiden, en el juego. Pero es un juego que tiene un diseño de niveles increíblemente bueno. Alterna entre dos realidades, podemos decir. La realidad de 8 bits y la de 16 bits, ¿no? Puedes cambiar entre una etapa y otra a la mitad del juego más o menos, y aquí es cuando dices wow, porque al principio del juego es un poco una especie de tutorial, ¿no?, de lo que te viene después. Es un juego completísimo, es un juego que jugablemente es una delicia, está hecho de 10, o sea, tal cual, es un 10. Si antes hablaba de que ponía por delante la historia, la jugabilidad, aquí tengo que decir que la jugabilidad es un 10. Me parece excelente. Y es que, vamos, puzzles, bueno, puzzles, bueno, puedo decirlo así, puzzles o partes del juego que son, que están muy bien hechas. Un juego complicado también, es un juego que no es fácil y que es, vamos, es que me quedo sin calificativos porque me parece una maravilla. La pena de este juego, que no hay edición física. Bueno, sí, hay una edición física que salió con reservas fijadas en una de estas páginas limitadas, ¿no? Sí. Que valen una pasta a día de hoy, una pasta inmensa, y solamente los puedes jugar en digital. Se ha hablado como que, bueno, que va a salir en una edición así en físico, pero no se sabe nada todavía. Y es un juego creado por Sabotage Studios, que es, como digo, el mismo de Sea of Stars. Videojuego increíble de plataformas, que ya lo tienes en Switch, en PlayStation 4, en Xbox One, y que es un indispensable. Y que tampoco oigo hablar nunca. Oigo hablar, sí, cuando alguien dice, dime un indie que sea muy bueno, pues hablan sí. Mucho de The Messenger. Pero a la hora de hablar de un buen Metroidvania, de un buen juego de plataformas, casi nunca lo suelen meter. Suelen meter juegos más famosos, ¿no? Entre comillas. Sí, bueno, aquí en el Reino recuerdo que hemos hablado de este juego. La verdad es que yo, todo el mundo que lo ha jugado, le parece una maravilla, la verdad. Pues bueno, al final esto sí que pues entra dentro de lo posible, porque al ser un juego indie, bueno, que esa luego también sería otra discusión, que es un juego indie, que no, pues eso también podría dar para otro debate. Otro... A ver, depende de la percepción, claro, de la percepción que tengas. Claro. ¿Qué es un juego indie? ¿Un juego de bajo presupuesto o de que lo han hecho pocas personas? Las dos cosas, ¿qué es? Claro. Claro. Claro, es que hay juegos que denominados indies hoy en día, ojo, que tienen un presupuesto que dices tú, me cago en, al triple A que no lo tienen. Pero bueno, eso ya sería otro debate. Pues bueno, como os ha dicho Koi, pues está en un montón de plataformas. Y bueno, ahí tenéis la otra recomendación, aquí, que nos trae aquí, decir, señor Codima, nos sí, trae sí. De todos los aspectos jugables de plataformas, Survival Horror, nos trae todo. Hay que traer un poquito de variedad, joder. Por cierto, si tengo que ensalzar una cosa, aparte del gameplay, es la banda sonora. Me encanta la banda sonora. Además la hizo Eric Brown, que es un pedazo de compositor, que es una máquina, tío. Y vamos, a medio camino entre los 18 y 16 bits, también la banda sonora, y brutal. La duración del juego, que la he dicho en todos, si no la he dicho en este, creo que es alrededor de unas 20 horas, me costó a mí acabármelo, me parece. Y bueno, pues tampoco es mucho, está bien. No, yo sí que oigo antes lo que decías, está que la dificultad no es un juego sencillo, eso sí que lo he oído, pero bueno, pero es eso también es, pues, hoy en día también está el debate ese de la... También tiene debate todo, es que tiene todo debate hoy en día. Es que todo genera debate, todo genera debate. El debate este de que si un juego tiene que tener modo fácil o no, o tiene que ser más sencillo o no. ¿Tú qué opinas? Vamos a meternos un poquito. ¿Tú qué opinas? Mira, yo es que esto a alguno le va a sonar muy mal, No le va a sonar muy mal. Yo es que siempre, yo ya no es que esté de acuerdo con meter un modo fácil, sino en un modo muy fácil también. Porque yo creo que los videojuegos tienen que ser asequibles a todo el mundo, ¿no? Y a veces eso de decir, no, porque es que si vas probando y vas practicando, se puede pasar y tal y demás. Vale, sí, sí. Pero es que la gente disfruta de los videojuegos cada cual a su manera. Igual hay gente que se ha alejado de ciertos juegos en los cuales muere 700 veces porque no tiene ese modo fácil. Que le puede gustar la historia, la ambientación y tal, pues a ese público lo estás alegando. Y alguno te dirá, es que el desarrollador lo programó así y tal. Vale, pues si el desarrollador lo programa así, lo que puede hacer, y esto ya lo había, es que me suena en juegos de Super Nintendo, que no recuerdo ahora mismo cuál. Que tú elegías el nivel de dificultad y te decía, pues vamos a poner, no recuerdo exactamente, fácil, normal y difícil. Y te decía, bueno, el programador dice que normal es el nivel adecuado que tienes que jugar para explotar todo lo del juego. Vale, pues luego tú ya ahí decides ¿A qué quieres jugar? Porque hay una cosa que se nos olvida también. Hay mucha gente con problemas o temas disfuncionales y demás que también tiene derecho a jugar a los videojuegos. ¿Ves? Y es gente que muchas veces, pues, el jugar a un videojuego, si tú le pones un nivel fácil, que igual vale, dices, no será como el desarrollador lo ha querido que lo mates, pero bueno, pero puede jugar también. A uno mira, también. Ok, hay un millón de juegos, vale, pero ¿y si quiere jugar a ese? ¿Por qué no le puedes poner un nivel fácil? Pero yo ya te digo, nivel fácil y muy fácil. Pondría también, pues si te quieres ir a pasear. O sea, ¿sabes? Pero no. Pero esto es opinión mía, ¿eh? Sé que me gano ahora. Pues, es que enemigos, sobre todo a no, unos fans de ciertos tipos de juegos, mira, que es la hostia. Y además, sí, te entiendo por dónde vas, porque mira, yo coincido completamente contigo. La opción, y valga la redundancia, de dar opciones, ¿por qué es mala? Si cuanta más posibilidad tengas de elegir, mejor. Si además es tan fácil. Claro, como pero ¿qué daño te hace a ti que haya un nivel fácil? Exactamente. ¿Qué daño te hace? Uno, ¿te van a cobrar más por eso? No. ¿Vas a jugar a nivel fácil? No. Pues ¿qué más te da que este? O sea, pero, claro. ¿Qué más te da? ¿Te supone un problema? Es que no lo entiendo. Mira, yo soy muy fan de los... de los Souls, y te referías a ese colectivo, seguro, el que has dicho. Sí, antes. Yo soy muy fan de los Souls. Yo tengo todos los Souls. Los fans de los Souls, de aquí, que me perdonen y tal, que a veces son muy pesados. Sí, pero porque yo tengo mi teoría de que se creen que la saga es suya, porque han estado jugando a esos juegos que eran de nicho hace unos años, y yo he estado jugando a esos juegos que eran de nicho, que lo conocíamos cuatro. Demon's Souls, lo conocíamos cuatro. Sí. Y creen que la saga es suya. Y no, a ver, esta saga es de todo el mundo. Mira, yo lo de la dificultad, hay maneras de entender la dificultad. Tú puedes tener una dificultad... artificial, entre comillas, o una dificultad de diseño. Una dificultad artificial, y voy a poner un ejemplo en la saga Souls, es Dark Souls 2. ¿Por qué es artificial? Porque se basa en acumular enemigos en una zona en concreto, o una zona con mayor número de enemigos que otra. Esa es su dificultad. No es una dificultad de diseño de un boss o de diseño de un escenario, como es la mayoría de los Souls. Pues en un juego así es similar. Vamos a ver, ¿qué? Tú tienes una dificultad de diseño, pues coño, que juégalo en la dificultad que tú consideres que es la que a ti te va bien. Claro. Pero, ¿qué hay de malo en que te pongan siete opciones? Aunque esté la ultra mega fácil, pues que te da igual. Además, con que te pongan un mensajito con que el desarrollador ha hecho el juego pensando en este modo de dificultad, ya está. Tú puedes jugar la experiencia que él quiere que juegues en ese modo, pero tienes los demás. Ya está. No. Claro, pero... Es que no entiendo el por qué limitarlo. No lo entiendo. Y la gran excusa de muchos es decir, no, es que este está programado para ser así. Vale, pero ya está así. Pero pues igual si le pones otro nivel, vale, la experiencia no será la misma. Pero igual no alejes a la gente que pueda disfrutar de la historia o de los personajes o demás. Pero bueno, o sea, es como el que, vamos a ver, yo es que esto lo veo, va a ser un poco así, ¿eh? Yo es que esto lo veo como el que dice, yo vivo en el bajo, que no pongan el ascensor, ya hay escaleras. Es en plan, ya tío, pero habrá gente que igual quiera subir, o porque no pueda, o porque le apetezca, o porque quiera, de subir por las escaleras para hacer ejercicio, pueda subir en el ascensor. ¿No? Y ya no entro en que si tiene que pagar o no, Se llama empatía. Y es tan sencillo como eso. Es decir, y es un ejemplo cojonudo que has puesto. Vamos a ver, yo vivo en el bajo, pero hay una abuelita que vive en el quinto. ¿Por qué no vas a poner el ascensor si la abuelita no puede subir todos los días hasta el quinto? Claro. Ostras, hay que decir a la abuelita que se joda que el arquitecto diseñó así el edificio y que si no puede subir en una escalera, que se joda, que suba por otro lado. O sea, es en plan. Pero algo que en la vida real, luego, si dices tú, joder, pues es que tiene lógica. Pues hay cierto sector que dice, no, sí, que se joda, pues que juega a otra cosa. Y si quiere jugar eso, pero ¿quién eres tú para decirle que no? Tal cual. No sé, pero bueno, es opinión mía, ¿eh? te preocupes, luego llegará el cajón de comentarios y decir, no, es que los Souls, tal, no sé qué. Pero bueno, o sea que sí, sin más. No es que sea un debate, lo que pasa es que casi siempre se pone, luego cada cierto tiempo se pone en boga esto, lo de los niveles de dificultad y demás. Cada vez que sale un Souls nuevo o un Souls-like. Ahora sí. Ha salido Lies of P, pues nada del tema. No quería decir, pero cada vez que sale uno de estos se pone ahí. Pero bueno, o sea que sin más, que al final, pues bueno, todo respetable, pues bueno, pues más o menos, todo respetable. Además, te digo una cosa, si nos Dark Souls ha habido toda la vida en modo fácil, que ha sido cogerte al mago. Ya está, si sea lo más sencillo del punto eso. Sí, sí, pues bueno. me parece un debate un poco no diría absurdo, los debates sin no sustancia son, casi, porque es un poco decir, pero es que no, es que no le veo sentido, pero que no te hace daño para nada a ti, eso, qué más te dará. Otra cosa es que me dijeran, dice, no, como le voy a poner un nivel fácil, te voy a cobrar 10 euros más por el juego. Vale. Eso es distinto. Eso ya, ahí te puedo entender. Y si le pongo un nivel fácil, pues quito el difícil. Vale, eso también lo puedo entender. Pero que exista, pues es que no entiendo el porqué. Y esto es un claro ejemplo. Existen 800.000 tipos de juego. Si alguien no quiere, o sea, está la libertad de jugar a unos o a otros. Vale, yo eso te lo compro. Pero que si alguien quiere jugar, déjale que juegue. Pero bueno, o sea, sin más. Sin más. Opinión. Vamos un estúpido, como dicen. Venga, pues coméntanos el siguiente. Ya no sé ni por dónde íbamos, ¿eh? Nos ponemos a 200. Este ya es el último, es el quinto. Es el quinto ya. Y como quinto, y como soy un gran fan de la saga, y mi nombre es Kojiman, voy a hablar de Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes. Bueno, yo sé que tú no lo vas a decir, un grandísimo conocedor de la saga. Os recomiendo que paséis por su podcast, el legado, y que escuchéis a este hombre hablar de la saga, que la verdad es que llega a puntos que yo he aprendido un montón, ¿eh? con eso. Yo soy fan de la saga, pero claro, hasta cierto punto, ¿sabes? Aquí está el amigo Deckard, tenemos al director de Amos, que es un gran fan también. Pero llegar ya a los puntos de este hombre, a veces ya me... Sí, a ver, lo mismo hago enfermizo. Es admirable, pero es que la verdad es que se aprende un montón. Bueno, muchas gracias. A ver, Ground Zeroes, ¿vale? Ground Zeroes es el prólogo de The Phantom Pain. Supuestamente iba a ser todo Metal Gear Solid 5, iba a ser en un primer momento Ground Zeroes. Luego, como supuestamente, y esto... Y cuando se habla de Metal Gear Solid 5 hay que poner todo en su puesto y entre comillas, porque están las dos versiones, la de Konami y la de Kojima, porque acabaron como El Rosario de la Aurora, sí, muy mal. Entonces, según la fuente oficial, este juego iba a ser al principio lo que querían que fuera Metal Gear Solid 5. Lo que pasa es que luego, pues como digo, dividieron en dos. ¿Por qué? Porque supuestamente se quedaron sin presupuesto. Porque Kojima pedía mucho dinero por los actores de doblaje, por Kiefer Sutherland y tal. Bueno, Ground Zeroes, prólogo de Phantom Pain. Juego que dura la friolera de 30 minutos, ¿vale? Si hemos hablado antes de duración, esto es el la mínima duración que existe en la historia del videojuego, yo creo. Pero ¿por qué lo pongo como tapado? Pues lo pongo como tapado porque en esa... A ver, media hora es un decir, ¿eh? En esas 3 horas que dura el juego, 3-4 horas que dura este juego, tiene todo lo bueno que tiene Metal Gear... hablo de la saga, y todo lo bueno que tuvo después de Phantom Pain, que es la jugabilidad. Porque sí, si hay algo que tiene bueno de Phantom Pain, es la jugabilidad. Que es una... Eso es indudable, ¿eh? Luego daré mi opinión yo de Phantom Pain, eso es indudable. Eso es. Pues aquí en este juego falta alguna cosita que tiene de Phantom Pain luego, pero la jugabilidad es muy buena, la ambientación es excepcional, las cinemáticas que tiene este juego son una auténtica maravilla. Esa escena introductoria de Big Boss subiendo el acantilado cuando cae en el parche y se quita las gafas térmicas con la lluvia de fondo, esto es un espectáculo. Pero bueno, Ground Zeroes junta todo lo bueno que tiene la saga en cuanto a guión, a cómo contar la historia, que luego esto no fue así en The Phantom Pain, pero esto lo tiene, este juego lo tiene, y todo lo bueno de la jugabilidad de Phantom Pain. Además, tiene un diseño de nivel, porque es un nivel, la zona donde se desarrolla esto es una prisión, que es una especie de guiño o de... bueno, una especie de un pseudo Guantánamo, ¿vale? Está muy bien diseñada. Muy, muy bien diseñada. Y lo bueno que tiene este juego en comparación con The Phantom Pain, como digo, es cómo se cuenta la historia y cómo están escritos los personajes en ese corto periodo de tiempo. Porque sí tiene lo que se criticó de Phantom Pain. Que The Phantom Pain, como sabes, es un juego que está, yo creo, mal estructurado. Te cuentan todo con las cintas de cassette. Hay poco de lo que es la saga. En cuanto a cinemáticas y tal, hay poco de eso en The Phantom Pain, ¿vale? Las cosas como son. Y este juego es todo lo contrario, ¿vale? Luego tiene una música increíble, y como digo, me parece un auténtico jugarral. ¿Y tapado por qué? Porque siempre se habla de The Phantom Pain, nunca se habla de su prólogo. Sí, la verdad es que es cierto, no se habla de este juego prácticamente nada. A mí que me gusta Metal, la saga Metal Gear, no llego a los puntos vuestros, pero yo siempre lo juego. Yo compré salida de Phantom Pain. Uh-huh. Y es el Metal Gear, digamos, numerado, que no me llega a pasar. ¿Por qué? No se acaba de Phantom Pain. No me extraña. No lo terminé. Y voy a decir que me parece, como juego de acción y de sigilo y demás, parece de lo mejorcito que se ha hecho. En jugabilidad es que no se le puede poner, pero ninguna pega. Cero. El tema está en que yo creo que la estructura, lo que has dicho un poco antes, la estructura del juego, yo creo que es que no está bien hecha. A mí también luego me echo un poco para atrás, ya cuando llevo unas cuantas horas de juego, el tema de repetir las misiones, por ejemplo. Hostia, llegabas a un punto que decías, pues vale, bien, pero decías, joder. Y a mí me sacaba un poco la forma que tiene de contar la historia. Lo de las cintas, que bueno, que puede estar muy bien, a uno le puede gustar y tal, pero a mí la verdad, no. Y llegó un punto que tuve la sensación, que por eso lo dejé, dice, yo estoy jugando a un buen juego, pero no estoy jugando a un Metal Gear. Claro. Es que es la sensación que da. Es que es eso. Es que tú dices, estoy jugando una maravilla jugable, pero es que tú en un Metal Gear tú quieres que te cuenten una historia que en el contexto del lore sea buena, porque el lore de Metal Gear engloba muchos juegos y tiene un mundo muy rico de personajes, de, sí. Uh-huh. De localizaciones, en fin. Uh-huh. Y tú quieres que te cuenten más sobre eso. Es que al principio Metal Gear Solid 5 iba a ser la historia de los enfants terribles de Big Boss en el sí. primer Outer Heaven. Mm-hmm. Y no nos dieron esto. Claro, volvemos a lo de antes que hablábamos antes. ¿No criticas un juego por lo que no tiene? Pues es verdad. Pero es que este juego se critica por lo que tiene. ¿Y qué criticas? Una estructura mala, una sí. mala manera de contártelo, un sistema de misiones que no está bien hecho, porque eso de tener que repetir misiones para que se te desbloqueen otras no tiene sentido ninguno. Además, misiones que ya has hecho al principio del juego, es que no tiene sentido. No sé. Yo no se lo vi tampoco, y fue la sensación, y llevaba unas cuantas horas, pero fue la sensación de hostia, es que yo no. Si este juego, igual en vez de llamarse Metal Gear Solid, se llama yo qué sé, lo que tú quieras, otro nombre, habría sido distinto. Pero yo creo que mucha gente que llegó a The Phantom Pain queriendo jugar un Metal Gear, pues al final dijo, es que esto no está bien, no está bien estructurado, como decimos. Y ojo, repito, que jugablemente me parece una maravilla, jugablemente. O sea, me parece acojonante. Pero la forma de contar la historia acaba empañando un poco eso. Pues eso es un juego redondo, contado la historia de otra forma, Pues es que eso es Ground Zeroes. O sea, Ground Zeroes es de Phantom Pain contado bien. Y además, muy bien. Porque además es un juego muy crudo. Esa parte final del helicóptero donde ves en la escena que ves. Las cintas que hablábamos antes aquí también hay. Pero hay cintas muy bien seleccionadas y que te cuentan cosas muy importantes que el jugador quiere escuchar, que el fan de la saga quiere oír. Me da igual que me des una cinta de Phantom Pain que me cuente yo qué sé, por decirte algo, cómo llevan un, cuál es la forma de llevar un camión o cómo, es que me da igual. Yo quiero cintas que me digan, aunque no pongas 100 cintas, pónganme 20. Sí. Y cuéntame algo interesante que me enriquezca el lore, que me enriquezca la saga, que me enriquezca un personaje, que eso se ha hecho siempre en Metal Gear, a través de los codec y tal. Sí. Se ha hecho toda la vida. Pero no se hizo. Y en Ground Zeroes se hace. Y bajo mi punto de vista, muy bien. La pena de este juego que no dura más. Bueno, todo no va a ser bueno. ¿Ves? ¿Queríamos juegos cortos o queríamos largos? Si nos dan cortos, tampoco lo quiero. Es que nunca estamos contentos con nada. Al final es la hostia, pero bueno, no, el ahí tenéis la recomendación esa. Que este sí que ya no es que lo considere tapado, Es que este juego es un gran desconocido, yo creo, Sí, sí. O sea, este juego siempre se habla de Phantom Pain y nunca se habla de su prólogo. Nunca. Ya. Y es. Y es, para mí es mejor Ground Zeroes que The Phantom Pain, para mí. Ya, bueno, pues mira, oye, ahí tenéis la recomendación. Bueno, también está, ¿dónde se puede conseguir? Mira, eso ni lo he mirado y tal, pero... Ground Zeroes está en todas las plataformas. Lo tienes en PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Lo tienes en Steam, o sea, lo tienes en todos los sitios. Pero, menos en Switch, ¿vale? Y en la recopilación que va a salir en octubre, en el 24 de octubre, tampoco. ¿Sí? Está hasta el 3. Están en el 1, el 2 y el 3 y los de MSX. Vale. Pero bueno, si lo queréis echar ahí un tento, pues mira, es poquito tiempo y mira, pues si lo que tenía que haber sido que no fue, pues bueno. Si alguien quiere probar lo que es Metal Gear y no lo ha probado nunca y quiere probarlo con alguna experiencia corta, que pruebe este juego. Mira, pues es buena recomendación. Vamos a suponer que te voy a hacer una pregunta, Oye, a ver, sí. Alguien que no haya jugado nunca, dices que juegue ese juego, pero si alguien que quiere ha salido ahora mismo de una cueva, dice, ¿por cuál empiezo? ¿Empezaría la saga? ¿Le aconsejarías tú que empezaría por el 1? Yo siempre digo que hay que jugar las sagas como nacen. Es decir, juega primero, sé que es muy tedioso, ¿vale? Jugar MSX es muy tedioso. Jugar, incluso emulando. Son juegos que son muy tediosos. Si no quieres jugar los de MSX, vale, no los juegas. Empieza por Metal Gear Solid 1 de PlayStation 1. Sigue por el 2, el 3 y el 4. Tal cual, como lo sacó Kojima. ¿Por qué? Porque si tú juegas los juegos de manera cronológica, por ejemplo, que sería primero el 3, luego Peace Walker, etc., te vas a enterar de la historia mucho mejor, porque va a estar todo mucho más claro, pero no vas a tener el impacto que tienen los giros de guión y los plot twists que tienen los juegos si los juegas como los Kojima los concibe. Claro. La escena final del 1 te enlaza perfectamente con la del 2, y en la escena final del 2 sabes que te va perfecta con la del 4. Pues vamos al 3 por medio, ¿no? Entonces, tienes que jugarlos como te los haga Kojima. Porque están hechos así por algo. Es mi opinión. Sí, sí, no, está claro. Aquel Metal Gear 1, el de PlayStation 1, hizo cambiar un montón de cosas en la industria. Yo recuerdo verlo en un anuncio de la televisión. ¿No? El hombre en la camilla. Salía un hombre en la camilla en el hospital. Sí, sí. Y yo dije, pero bueno, Dios, y si esto ya, fíjate, y a ver, yo no era ya un niño, cuando salió en el 98, yo no era ya un niño, la verdad, o sea, bueno, para que no vamos a engañar, pero yo dije, pero si esto es fotorrealista, y esto ya no se puede superar, esto, ya en un videojuego. Es increíble. O sea, claro, lo ves ahora a mi hijo en 14 años y se ríe de ti. ¿Ves? Pero dices, hostia, y aquello me. La verdad es que ese juego me impactó muchísimo. A día de hoy siguen saliendo cosas que no se sabían del juego. Hace poco salió que tú, como sabes, en la batalla de Psychomantis, si cambias el puerto de mando del puerto 1 al puerto 2, tú puedes jugar bien sin que te controle, ¿no? Sí. Vale. Si tú esto es lo famoso, pero si tú esto lo haces en el escape final del juego, cuando vas en el Jeep contra Liquid y los soldados que te persiguen, si tú cambias el puerto 1 al puerto 2, Puedes controlar a los enemigos y no te hacen daño. Esto es una manera fácil de sacarte el rango Big Boss, ¿no? Que es el no recibir daños y tal. O sea, eso son cosas que van saliendo que a día de hoy se saben, pero que hace un año o dos no se sabía. Sí. Mira, yo no sabía eso, ¿eh? No sabía. Yo sí recuerdo que había, aparte de lo que cambia el mando, luego sí que había luego otra fórmula también, que era darle a los jarrones, tal, no sé qué. Había varias formas de acabar con Psychomantis en este. Que ahora parece una tontería aquel enfrentamiento con Psychomantis. Pero en aquel momento, ese momento que te rompe la cuarta pared, ¿sabes? Dices. Escúchame, cuando te di. O sea, yo me acuerdo perfectamente de que me decía. ¿A qué putos juegos había jugado yo? Y decía, ¿pero cómo es posible que sepan a qué está jugando yo? Ya, sí. Juegos de Konami, ¿eh? ¿Qué habías jugado? ¿Skoden? Sí. O te decían, hostia puta. Además te decía cuántas veces habías muerto, las trampas en las que caías. Te daba un masaje con el DualShock. Sí, la verdad es que eso... Que ahora, hoy en día lo piensas y dices tú, pues hombre, pues no. Pero decías tú, hostia, pero ¿cómo puede ser, macho? Esa grandeza del juego. Joder, encima, esa voz, ¿no? De Psychomantis que se te queda ahí metida cuando está hablando contigo y demás, la verdad es que lo tenía todo. Que luego, a ver. Luego se ve con el tiempo las carencias que tenía ese juego, pues por temas de espacio, de escenarios y tal, que lo supieron hacer muy bien, ¿no? Que a veces tengas que volver por cierto sitio, hacer tal cosa y demás. Pero la verdad es que es uno de los grandes juegos de la historia que se... Sin duda. Que quedarán ahí para el... Kojima será lo que sea, pero vamos, que lo que has dicho está clarísimo. Metal Gear Solid fue en la industria un antes y un después. Sin duda, ¿eh? O sea, fue un punto de inflexión de meter cosas, que había cosas que ya había, otras que, bueno, y tal, pero fue ese punto de inflexión de decir, de juntarlo todo y dar un gran producto al final. Luego, aparte, pues bueno, luego nos damos cuenta de los detallitos, ¿no? Del anticopy, ¿no? Ese que metieron, que bueno, que ya se había utilizado otras veces y tal, pues bueno, cuando que era para ver si no lo tenías en verbatim el juego y demás. Por cierto, saludito desde aquí a nuestro amigo Fraga, que con sus dos cojones lo jugó en japonés, tú. O sea, qué dolor. Tela. Que yo dije, digo, hostia, pero hay ciertas cosas, ¿cómo cojones te lo pasaste en japonés? Pues claro, a ver, él no. Eso como se hace. Claro, y luego me puse a pensar y dice, joder, en ciertos sitios, tío, ¿cómo conseguiste? O sea, la parte de Meryl, ¿cómo sabes que tienes que buscar un código? Claro, esa es la más clara, ¿no? Es decir, hostia, ¿cómo sabes lo del código? O joder. Cuando te dan las tarjetas, ¿no? Que tienes que pasar por varios... Por ejemplo. Por varios sitios. Hostia, ¿cómo te sale eso? Me imagino que a medida de dar vueltas y vueltas de intentar... No lo sé, ¿eh? pero dices, hostia, ¿cómo averiguas eso sin saberlo? Pues con todos sus huevos... no me digas cómo, imagino que tiraría alguna guía o algo y tal, pero... Hombre, eso me tocó, a mí me tocó... Claro, yo lo jugué en español, pero yo lo jugué con el Capitán Pirata. Y sí. Claro, cuando te decían busca detrás de la caja, decías tú, ya, claro, sí. Y de uno a uno, pasando los numeritos del código. Claro, a la cuenta de la lechera, sí. Claro. Eso lo hizo mucha gente al final. Porque, claro, las guías en aquel momento salían, pero no salían nada más salir el juego. Salían al de un tiempo. Sí, claro, en ese tiempo salían bastante más tarde, sí. Claro, pues igual te salía al de dos o tres meses o una cosa así, te salía la guía. Y en aquel momento pues no teníamos tampoco internet para coger, entrar y demás. O sea, que a veces yo me recuerdo de que me he atrapado en ciertos sitios de ciertos juegos y decir, hostia, pues hasta que no salía hay en un sitio que me quedé de trabajo, una vez que además, que es una chorrada, que lo pienso hoy en día, digo, joder, tal. Que me pasó con el primer Resident Evil, que fue, claro. me quedé trabado en la fuente cuando entras al laboratorio, no sé si te acuerdas, sí. Tienes dos libros, y claro, los emblemas están dentro de los libros, tienes que girar el libro y darle al check para abrir y salir, sacar el medallón. Sí. Pues no era capaz, macho, de sacar. No fui capaz. Es que hay veces que Te fijas en una cosa. Eso es, claro. A mí me ha pasado en muchos juegos, ¿eh? que dices, coño, pero si estoy haciendo. Pues, y además, que es una cosa súper sencilla, pero que dices, joder, pues que no, que no. Y mira, me di vueltas a la mansión, macho, por si me quedaba algo. Vueltas y vueltas y vueltas. Estuvimos con un colega que acuerdo que lo jugábamos a medias, vueltas y vueltas y vueltas. Y decías tú, tío, si es que no, o sea, no puede ser tan difícil. Está aquí las marcas, viene detrás, está no sé qué, el emblema, no sé qué. Y decías, pues, el mes y pico hasta que salió la guía y la compramos. Claro, yo esto lo cuento ahora. En aquel momento no lo conté, bueno, me daba una vergüenza de la hostia. Pues todo el mundo se lo había pasado y yo, tío, hostia, es que no soy capaz de seguir desde ahí. Pues bueno, y es por eso, pues, te obcecas en algo y luego ya, pues no, no te sale. Pero eso, esas digo, cosas son bonitas, eso pasa a muchos. Las cosas son bonitas también que te pase. Pero yo es que llego al punto de cuando aquello, el mes y pico ese, que yo dejaba de jugar y estaba entre semana y estaba por las mañanas pensando a ver dónde me podía haber dejado algo, ¿sabes? Para coger y tal. Que decías, hostia, ¿cómo puede ser? Porque decía, pues te hacías el plano ese y tal. El plano de la mansión, pues te lo dice, aquí he mirado y aquí tal, y no sé qué, no sé cuándo. Pues bueno, o sea que. Eso pasa mucho en los Resident Evil. Ya pasa mucho tiempo. eso pasa mucho en los Resident Evil clásicos y en los Silent Hill también pasa mucho, ¿eh? Yo se lo he escuchado a mucha gente, el tema de bloquearse en zonas. Decir, joder, pero esto, ¿sabes? Eso no te pasa solo a ti, ¿eh? Pasa mucha gente. Sí, bloquearte en zonas que dices tú, jo, pues no era tan difícil, pero. Pues no será tan difícil igual para ti, pero no das con ello, ¿ves? O sea que es como lo del la famosa película esta, ¿no? De que hay un tío que se estropea algo en el coche y tal y no sé qué y dice, bueno, ¿cuánto esto tiene? Ojo, por apretar una tuerca 500 pesetas, me dice, no, por apretar la tuerca gratis. Saber qué tuerca tengo que apretar, solo que... pues es lo mismo. Si una vez que lo sabes, pues, es sencillo, pero al final, pues bueno, todo tiene su historia, anécdotas de abuelos cebolleta, ¿no? Bueno. Pues nada, señor. Mira, escucha, te he dicho, sí, tengo uno porque además, esto sí que es. Como hemos hablado de la saga Souls, te voy a contar uno que no es de la generación pasada, que es recién salido Play 5, ¿vale? Pero te lo voy a decir, que tenía ganas de contártelo. Vale. Que es Thymesia. No sé si has jugado o no, es un Souls-like, otro indie, estilo más bien Bloodborne que Dark Souls, y lo dejo ahí como pildorita también para que si alguno quiere jugar, que lo juegue. Es un Souls-like de lo mejorcito que he jugado en casi casi desde los Dark Souls. Bueno, pues oye, mira, ahí lo tenéis, esta última recomendación. Que bueno, a ver, lo de tapados de la generación pasada, tú por eso no te preocupes, porque aquí ha venido gente que ha empezado a decir tapados de PlayStation 2 y o sea que tú por eso no te preocupes, que no es rígido. O sea que nada. Bueno, pues sin más, joder, pues vamos a hablar un poquito, al final no te quiero quitar más tiempo. Nada, esperar que hayas estado a gusto. Esta es tu casa, ya sabes que puedes venir cuando te dé absolutamente la gana y cuando tú quieras. Tienes las puertas abiertas. Cuando quieras venir, mejor que me digas a mí que no a Deca, porque Deca es un puto desastre con todas estas cosas. Oye, pues te voy a decir una cosa. Deca ha estado en el legado varios días y el tío, como un clavo, respondiendo a la primera. Esa forma que me le pones. No, no, a ver, si, va a ser claro aquí. Si es un hijo puta, pero solo con nosotros. Si luego. Ah, vale, vale. Si es luego súper guay. Pero luego el cabrón de él es la polla para hablar con él. ¿Sabes? Y para decirle. Y le dices, no te contesta, le llamas, pasa. Y es en plan, tío, que no te cuesta nada contestarme. Que no es que esté ahí, pero bueno, tiene a veces tiene ese ritmo caribeño que bueno, que le vamos a hacer. Habrá que quererle con lo que Decar es un encanto. Oye, escucha, Igor, lo dicho, yo he estado súper a gusto, de verdad. Un placer conocerte, no te conocía hasta no había hablado contigo hasta hoy, así en plan por voz, y eres un crack, un placer estar aquí contigo, y como digo, cuando quieras también estás invitado al legado, eso por descontado, y un saludo a todo el mundo del reino. Pues lo he hecho, estaré por allí, encantado. Pues muchísimas gracias por venir. Ya te digo, no nos conocíamos así. Al final fue por un tema que estaba un poco ahí, esta línea de píldoras un poco ahí dejadas, porque hay unas cuantas grabadas con gente y demás. Y así hablando un día con Decar, le dije, digo, oye, ojo, pues igual le comento a este para venir. ¿Qué pasa? Que al final es un poco. Siempre es un poco crudo al final, ¿sabes? Estar una persona a decirle, oye, pues está, no sé qué, pero. No, pero vale, bueno. Yo siempre. Tengo que decir una cosa, yo siempre os escuchaba al reino. O sea, yo sois parte de casi de. Que diría de mi adolescencia, porque yo con 20 añitos escuchaba al reino, yo escuchaba Arcadia y escuchaba el Complejo Holanda. O sea, os tenía. Sois como Messi, Neymar y Luis Suárez en sus buenos tiempos. No, que va, ya sabemos como. Ya es un podcast de que cada vez se estilan menos. Sí, es verdad que ya, el reino ya lleva muchos años y mucha gente nos comenta yo os escuchaba y tal. También es verdad que la gente nos escuchaba porque había muy pocos podcasts cuando aquello. Y no... Escúchame, no lo vas a decir tú, ya te lo digo yo. Soy los mejores. Punto y se acabó. No, hombre, obviamente yo no voy a decir eso. Sí es verdad que hay cosas que luego con los años pues ves el cariño que tiene la gente, pues porque tampoco es que seamos un poco ni muy correcto ni muy tal y demás. Y lo bueno es que pues mira, nos sentamos a charlar y ya está. Como tampoco hemos estado obsesionados nunca con el tema de que nos escuchen o no, porque el otro día comentabais una cosa que era el hacer programas y cosas que gusten a uno mismo. Para ti, claro. Y para sentarte con amigos a charlar. Que bueno, pues le puede gustar a la gente o no. Pues sí, es bonito que te escuchen, sí, pero bueno, si al final queda para ti, pues mira, para uno queda. O sea que nada, señor Coimán, encantadísimo de que vengas. Igualmente. Lo dicho, tienes la puerta abierta de esta tu casa. Agradecerte que te hayas pasado por aquí. Y nada, nos charlamos en otro momento. Muy bien, un placer. Un placer. Hasta luego, chicos. Hasta luego.